y multiplicaos. La última evolución de especie viva en la Tierra corresponde al ser humano. Al menos parece así porque hemos logrado una transformación radical del medio ambiente desde que nos erigimos por necesidad para no ser devorados por los depredadores de la sabana africana. En nuestra corta historia, si la comparamos con otras especies que aún nos acompañan como esponjas y caracoles, hemos tenido una larga infancia para entrenar a nuestro cerebro con la mayor cantidad de aprendizaje posible. Y esto ha sido muy útil para las grandes travesías de caza y pesca. Para pensar en distintas estrategias a la hora de atrapar al mamut lanudo y decidir sobre los mejores lugares para ensartar al salmón más grande. Aprendimos en grupo. Aprendimos a ayudarnos. Y ese sentido de clan, junto a un evolutivamente rápido desarrollo cerebral y craneal unido al pulgar opuesto a la palma, nos llevó a salvarnos del tigre y del oso primero, para también saber que podríamos ir tras ellos después. Aprendimos a conocer los territorios y a defendernos de los neandertales. Aunque en la última época, con estos vecinos, el cruce de razas pareció inevitable. Hicimos herramientas y armas con perdenal. Nos comenzamos a especializar. Los que más conocían la naturaleza se dedicaron a curar a los demás. Los más fuertes eran cazadores y guerreros. Los habilidosos preparaban el fuego y armaban los refugios. Cada grupo se comunicaba con su propio lenguaje vocal y se lo enseñaba a los más chicos. Otros trataban de hacer perdurar a los momentos pintando las escenas en el interior de las cuevas. Comenzamos a sentir cosas de nosotros. El crecimiento cerebral producía una explosión de hormonas en la sangre. Comenzamos a reproducirnos cada vez con mayor frecuencia. Así, la evolución garantizaba la supervivencia de nuestra especie. De pronto, y a pesar de muchas enfermedades, formábamos verdaderos pueblos. Un día comprendimos que era mejor quedarse en un mismo lugar con agua y hacer reproducir a nuestros propios animales y cosechar nuestros propios cultivos. El crecimiento de la población humana continúa en el día de hoy. De algunos cientos de miles en el Paleolítico a más de 7.000 millones en la actualidad. Somos máquinas reproductivas eficientes y con la ciencia tenemos una salud asegurada en términos estadísticos. La población demográfica del hombre parece no poder detenerse, sobre todo a partir de la revolución industrial y la aparición de los antibióticos. Así, los recursos comienzan a escasear y ya no somos nómades. No tenemos otro lugar donde ir, salvo afuera, en el espacio, y formar clanes para aventurarnos esta vez en la frontera final. Bienvenidos al 127º programa del Tercer Planeta, y gracias por estar. Bienvenidos, queridos oyentes, estamos aquí una vez más en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Julio. Percibo que seguís descansando. No, estoy con la pata al hombro. Con la pata al hombro. Sí, estoy con mi coágulo, pero bueno, ya vamos a hacer. Pero digamos que ya es parte tuya. Sí, no quiero que sea parte, es parte mía, pero quiero deshacerme de él. ¿Quieres deshacerte de él? Sí, sí. La médica lo va a hacer pronto. Sí, cuando espera que se descuide. Y lo pinchalo y listo. Ahí está. Hacemos un globito. Bueno, buenas noches a toda la audiencia de FM Wilde, por supuesto del Tercer Planeta. Buenas noches, Lucas. Lucas, que es nuestro switcher. Dice, sí, mueve la cabeza. Yo te transmito desde acá qué es lo que está haciendo él. Bueno, mirá, en la apertura, que obviamente es de la pluma de Julio Guerrieri, yo simplemente la leo, te metiste con las noticias, te metiste con el tema, porque hoy vamos a hacer un programa especial. Hoy el tema se junta con observar el cielo. Ajá. Hoy es un especial donde vamos a hablar de un modelo que predice que la población mundial dejará de crecer. ¡Epa! Todos decían, no, vamos a hacer 200.000, ¿qué vamos? ¿Dónde vamos a meter la? No va a haber lugar para las vacas. Bueno, hay un modelo matemático que tiende a demostrar lo contrario. Bueno, vamos a hablar de él. Y lo vamos a enlazar, ya que tiene que ver, porque todo tiene que ver con todo, con el cambio climático, de lo cual los argentinos tuvimos una lamentable experiencia en esta semana. En esta semana que pasó. Bueno, como siempre, en el final arrancamos por el libro. Miles de millones. Miles de millones de Carl Sagan, auspiciado por Ficciones, Casa de Libros, donde habitan todos los universos. Las Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423. Y me traje una copia, es un original. Vos tenés uno, me traje por la duda. Digo, a ver si Julio me pregunta algo del libro, me traigo uno acá. Parece el colegio, venimos todos con el libro. Venimos todos con los libros, lo tengo marcado en varios lados. Lo tengo marcado, es un libro de cabecera este. Cada vez que surge algún tema, voy a buscarlo. Imperdible. Bueno, acá tengo el libro de Miles de Millones de Carl Sagan. Sí. Bueno, ¿qué te parece, Julio, si damos las vías de comunicación? Sí, el correo, dale. Las vías de comunicación, el correo electrónico, eltercerplaneta.radio@hotmail.com. Nuestro blog, eltercerplanetaradio.blogspot.com. Estamos en www.evox.com. Y también nos puede encontrar en www.misteriosdelaciencia.org. Las vías de comunicación para la radio: 4207-5439 y 4207-5454. Bien. Y en el Facebook nos encuentra por El Tercer Planeta y está el niño Julio Guerrieri. ¿Quiere preguntarle? Pregúntele algo. Póngalo en problema. Empieza. Quiero solamente pasar un avisito, no sé si puede ser, en la escuela número 2, sí. Que está acá en Ramón Franco y Martín Fierro. Fierro. En la esquina, ¿no? Sí, en Wilde, la cuadra de la calle de la radio. En la cuadra de la radio, exactamente, la misma calle de la radio. Pero a dos cuadras, más o menos, ¿no? Justo Ramón Franco. Están juntando el centro de estudiantes, está juntando, tienen la consigna de juntar pañales y agua mineral, ¿sí? Bien. O sea, tienen una gran cantidad, ya mandaron un camión para la zona de Tolosa, La Plata, sí. Y van a mandar, en esta semana viene dos vehículos más, ¿no? A llevar. Así que, bueno, quien es vecino de Will, de la zona, de la red, cualquier lado, se quiera acercar y puede, si puede, ¿no? Las dos cosas juntas. La premisa es esa, vos mirale, pero si usted tiene otra cosa, tráigalo también. No nos olvidemos, Sergio, que nosotros terminamos el programa, cenamos tranquilos en casa y nos vamos a dormir a nuestra cama. Ahí está. Ahí está. Digo calentito porque hace calor, pero muy tranquilos. Y hay gente como nosotros que está acá a unos pocos kilómetros, señor, que no puede hacer. Que no pasa. Así que bueno, los invitamos a, modestamente, del Tercer Planeta, los que quieran y puedan, o puedan y quieran, como ustedes lo quieran decir, acercarse hasta la escuela número 2, ahí está el centro de estudiantes juntando todos, tienen esa consigna, pues le marcaron esa consigna, pero si tiene otra cosa que usted que vea que va a servir, también llévelo, bueno. Pero bueno, ellos me parece bien tener cierta organización. Exacto. ¿No? Bueno. Oh, la fecha, Julián, importantísima. Si no, podemos arrancar. 2.456.311 para las 0 horas de tiempo universal. Ayer fue la 10 y mañana domingo es. Mañana sábado es la 312, Lucas. La 312, de a uno, como siempre. Ahí se está. Cuentan los días de a uno. Bueno, a ver, a mí me queda. Hay algo que dice acá en la puta. Me traje el anteojo equivocado. Titulares. La nueva huella digital está en la boca, BBC Mundo. La NASA quiere capturar un asteroide y traerlo a la Tierra. Mala idea. Ciencia al día 2 del 4. Crean puertas lógicas, biológicas, neofronteras. Atención técnica electrónica, mírenlo en eso. Un invento argentino para salvar el albatros. Ciencia al día, 2 del 4 lo miré, la verdad, espectacular. Paso clave para desentrañar el misterio de los superconductores de alta temperatura. Noticias de ciencia y tecnología. Nuevas pistas sobre la materia oscura, BBC Mundo. Siempre damos algo. ¿No? La pérdida neta de hielo del archipiélago ártico canadiense se acelera. Noticias de ciencia y tecnología. Tiene algo que ver con lo que vamos a hablar. Sí, señor. ¿Cuánto sabemos acerca de lo que circula en el espacio? CONICET. La extinción del Triásico se debió al vulcanismo Neofronteras. Parte del Ártico se cubrirá de bosques a mediados del siglo. Bueno. Ciencia al día, 2 del 4 y fue tema del tercer planeta. Bárbara, espectacular. La música de Lalo Schifrin, ¿no? Bueno, la Tierra y su zona habitable. ¿Pero cómo zona habitable, Sergio? ¿Vos hablas de las praderas, la ciudad, de los vientos? No exactamente. Vos sabés que ya hace mucho tiempo se sabe, se ha estudiado y se sabe que en un sistema planetario hay una zona habitable siempre medida desde nuestra idiosincrasia, según nuestra biología, según nuestra especie en pero particular, también dentro de parámetros, los parámetros nuestros. Nosotros suponemos que en algún otro lado se habrán repetido los mismos parámetros y necesitarían tener una casa, en este caso la Tierra, que esté en un lugar común al nuestro. Bueno, el sistema planetario en el que está la Tierra tiene lo que se llama una banda de vida. Ajá. ¿No? Donde estaría la Tierra, si la Tierra andaría por ahí diferente al lugar de donde está, digamos que hubiese evolucionado prácticamente igual, las especies, prácticamente igual a lo que sucedió. Pero dentro de esa franja alrededor. Dentro de esa franja. Es como una capa, es como una costra alrededor del Sol que está a una distancia determinada. Exactamente. Ah. Pero aparentemente tiene un borde, esa franja tiene un borde. Ah, pero nosotros estamos piola ahí adentro. No. ¿Cómo que no? No. Tiene un borde interno y tiene un borde externo. ¿Sí? Lo ideal, ¿por dónde sería andar? Por el medio, como siempre. Seguro, si nosotros somos siempre el promedio de todo. No, estamos en el borde y en el interno. Y más al borde de lo que se pensaba. O sea, vos querés decir que dentro de la franja habitable para la vida como la conocemos alrededor del Sol, estamos expuestos adelante de todo, en primera fila. Adelante de todo, en primera fila. Ah, bueno. La unidad astronómica, sabemos que en el tercer planeta lo hemos dicho muchas veces, es la distancia, ¿no? De la Tierra al Sol, exactamente. Sí. Bueno, la banda de vida se suponía que estaba a 0, o sea, el comienzo, ¿no? 0,95 unidades astronómicas. Sí. Bueno, aparentemente ahora el borde interior de la zona habitable está a 0,99. Ah, bueno, ¿y nosotros estamos a una unidad? Si nosotros estamos a una unidad, quiere decir que el borde lo tenemos más cerquita. Uy, lo tenemos en las narices. Lo tenemos en las narices, exactamente. A ver, ese es un trabajo que hizo un astrónomo llamado James Kasten. Sí. De la Universidad Estatal de Penn. Sí, correcto. Y bueno, este hombre dice que justamente la Tierra está en una zona muy cerca del límite para que se produzca la vida tal como la conocemos. Y mirá, vos fíjate que justamente con lo ocurrido en la Argentina en esta semana que pasó, en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, mucha gente, meteorólogos y de otras ramas cercanas, estaban diciendo que había fuerte concentración de humedad en las capas más altas. Sí, ¿no? De ahí la cantidad de agua que cayó. De ahí, de alguna forma, la cantidad de agua. O sea, es un clima muy húmedo. Sí. Un clima muy húmedo. Y fíjate lo que dice parte de la nota. A ver. Dice, la Tierra está muy cerca de ser calentada en exceso. Ajá. ¿No? Porque claro, estamos muy cerca ahora de la banda. Y ahora sí. Si se quedara fuera de la zona habitable... Sí. Empezaría un proceso mediante el cual el clima se transformaría en un invernadero húmedo. Invernadero húmedo. Húmedo. Y que más tarde daría lugar a cambios más drásticos, ¿no? Sí, como lo que estamos sufriendo. Y algo así. Claro, lo que pasa es que lo que nos dice el artículo es si la Tierra siempre estuvo ahí y afinamos el cálculo, o el cálculo del otro estaba bien y algo modificó. Mira, mientras no sea el centro, sí, donde está lo importante, que es el fuego, uh-huh, porque si encontramos que el sol en el pasado era menos brillante, claro, y ahora está aumentando su temperatura superficial, aclaremos, superficial, estaríamos en un problema, uh-huh, porque estaríamos supongamos, en la época más antigua, en el medio de la zona habitable o ecosfera, como dicen los astrónomos planetarios, sí, y ahora estamos en el borde interno, casi de narices contra el fuego. Y si la temperatura del sol estuviese subiendo en su superficie, ya quedaríamos fuera y la banda de vida nos pasaría y quedaría más atrás. Claro, inclusive, están descartando que haya habido una movilidad en la órbita terrestre, uh-huh, ¿no? O sea, lo están descartando. Entonces, descartado ese, la otra posibilidad sería que el aumento de la temperatura producido por los gases de efecto invernadero dé lugar a un invernadero húmedo. El invernadero, ¿no?, húmedo, le contamos a la gente, sí, es porque nosotros tenemos océanos. Claro, claro. Entonces habría mucha cantidad de vapor de agua en, uh-huh, la atmósfera, se saturaría, nos caerían vendavales como el que nos cayó, pero además, si la temperatura siguiese aumentando, acá, sí, dan unos valores, uh-huh, que yo los pasé, hablan en Kelvin, yo para que la gente los entienda, los paso a centígrados, que es lo ahí está, que nosotros... dice, aunque se cree que sería necesario... 340 grados Kelvin, que son 67 grados centígrados, uh-huh, enorme, un horno al tibio, de temperatura media, encima de los 288 Kelvin, que son 15 grados actuales, general, para todo, en promedio de la atmósfera de la Tierra, sí, 15 grados, tendrían que subirse a 67 para que se produzca este invernadero húmedo. Sí, pero fíjate que también dice que si las proyecciones... ¿no? Del IPCC, que debe ser el organismo. El organismo, ¿verdad? Son correctas y la temperatura aumenta 4 grados Kelvin hacia, sí, final si de siglo. Son 4 grados, si sean Kelvin absolutos o centígrados, sí, son 4 grados. Sí. Ya se verían las primeras señales de invernadero húmedo en esa época, finales de este siglo. O sea que dentro de este siglo, si se va a 19 grados, ya empezamos a ver el invernadero húmedo. Claro, ya se empezarían a ver las primeras señales. ¿Y qué pasaría con este invernadero húmedo? Bueno, si se alcanza el máximo de los 67 grados, sí, en la atmósfera, hablamos, no en la superficie, pero sí en la atmósfera de la Tierra, bueno, los océanos se comenzarían a evaporar y se disociarían las moléculas de agua y comenzaría a irse el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro, pero el hidrógeno se perdería en el espacio. Se perdería en el espacio, eso. Tal como se supone que ocurrió si hubo mares en el pasado en el planeta Marte. Uh-huh, uh-huh. Es más, dicen que en la simulación, pues, dicen poner, si Venus lo podríamos poner en el lugar de Marte, sí, sería otro planeta azul. Ah, mira, porque qué tiene que ver también que la banda, bueno, yo veo la estrella, digo, la banda de vida no es suficiente y necesario estar en la banda de vida. Aparte, el planeta tiene que tener determinadas características. Claro. Porque Marte está ahí de la banda de vida y sin embargo, bueno, por lo que sabemos hasta ahora es muy árido. No se han encontrado muestras, por así decirlo. Hasta el momento. Me parece que esto de la zona habitable es para pensarlo. Es para pensarlo, no nos podemos correr, así que ni lo podemos magnificar, pero fíjate lo que dice acá en el cierre de la nota, nada es para siempre, ni la vida en la Tierra, ni la propia Tierra. Ni el universo. Ni el Sol, ni el universo. Ahí está. Es solo una cuestión de tiempo que todo desaparezca, pero al menos este tipo de estudios, correctos o no, nos pueden hacer reflexionar. Uh-huh. Observando el cielo. Sergio, se me cayó el telescopio. Así no vas a mirar nada, Julio. Fíjate, no te lleves por delante el telescopio porque estamos en el horno. Aunque en el horno va a estar, o ya está, me parece, el científico este que quiere clonar un neandertal. Vos sabés que apareció una nota que le quería. Yo cuando vi la nota me quise morir. Digo, no, este tipo. Mira, y te vas a querer morir por otra cosa también. A ver. Yo sé que a vos no te gusta, pero te lo tengo que decir. A ver. Bueno, el título de la nota: se busca mujer intrépida para parir un bebé neandertal. Un neandertal. Ahora, ¿sabes qué escribe el científico que lo quiere hacer? Uh-huh. George Church. Mira. George Church, que se debería de pronunciarse así. Bueno, ¿sabes qué significa en inglés? No. Iglesia. ¿Iglesia? Oh, ya. Mira vos. Bueno, es una sí, a mí lo que me quedó, ahí, en la nota se están como buscando el lugar nada más, ¿no? Claro. ¿Quién se lo permite hacer? Porque yo lo que subrayé acá, de entrada nomás, dice: la comunidad científica posee un borrador del genoma del Neandertal desde el 2009. Sí. Ya hace cuatro añitos. Claro. Que tienen todo. Contamos a la gente que George Church es un biólogo de Harvard, que a Harvard es la, en estos momentos, la universidad, además de la más cara, por supuesto, una de las más importantes del mundo. Sin duda. Quiere crear un grupo de neandertales en un país sin obstáculos legales, una posibilidad técnicamente dudosa y éticamente horrorosa, según otros científicos, ¿no es cierto? Bueno, lo que quiere hacer, le contamos también a la gente, para entrar en el tema, que lo que quiere hacer es buscar una mujer en un país, por ejemplo, africano, donde las leyes son un poco más livianas. Sí, hacemos lo que queremos. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, hacerlo, meterle dentro del útero un bebé neandertal que se puede clonar con algunas cosas que ya tienen armadas, ¿no? Uh-huh. Sí, ya tienen la técnica, se echaba, si vos lees el artículo, se echaba y dice: ya tenemos la técnica, la practicaron. Y fíjate lo que dice acá, que yo lo tengo subrayado porque me llamó la atención. O sea, para obtener un individuo de esta especie extinta, habría que llevar a cabo miles o incluso millones de cambios en los genes de una célula madre de un humano moderno. Para poder para poder convertirlo en neandertal. Sí. Ese es un reto científico de primer orden. Seguro. Y esta célula, con ADN neandertal sintético, se introduciría en un embrión de apenas 5 días. Ahora, pará. Un embrión es un ser humano. Un ser humano. Claro. Bueno, digamos, es producido por del óvulo de una hembra humana y el espermatozoide de un macho humano. Sí. Es un embrión humano. Sí. ¿Estamos? Ahora, ellos introducirían una célula dentro del embrión. Claro, una célula tratada genéticamente. Con todo el ADN, o sea, sería una célula madre, con todo el ADN modificado, que ya dice que tiene el mapita genético del neonandertal, y bueno, y esta mujer, si esto sigue su evolución, por selección natural, a pesar de que acá hicimos una selección artificial, después se encarga la naturaleza de ver si nace o no. Tampoco nada aseguraría de que nazca bien, porque vos le errás en una macromolécula y puede salir algo mal. Algo mal, sí. Sí, ya tuvieron una experiencia con una cabra, una ¿no? cabra, sí, que se había extinguido en el año 2000, creo, sí. ¿No? Y pero tres o cuatro años después, sí. Y la pobre cabra ni siquiera pudo respirar. Ni siquiera pudo respirar, pero bueno. El tema es que justamente otro investigador pone en duda que lo puedan hacer, porque la cabra era algo que era un animal que había muerto, había desaparecido el último hacía 3 o 4 años. Claro, tenían fresco. Está fresco. ¿no? Y acá estamos hablando de millones. Y acá algo que por lo menos tiene 30.000 años. 30.000 años, claro. El último bebé neandertal nació hace 30.000 años, claro. Por así decirlo. Así que bueno. Incluso te digo, acá sí. Quieren que si esto se hace alguna vez, sí. Hasta pueden formar su propia fuerza política. Es lo que dice el tipo acá. Ya quiere formar... El presidente y por lo menos que los neandertales lo voten. Los neandertales lo voten. ¿Te imaginas en esa época los medios, la cámpora de neandertal? Ahí sí que va a estar bravo. Ahí sí van a decir que son unos cavernícolas. Unos cavernícolas. Pero bueno. Va a decir eso, si existe la oposición. Le contamos a la gente que sí. Hay una foto muy bonita, que sí. La pueden ver, de un neandertal como sería, afeitado, peinado y con un traje. Y con un traje, exacto, lo estoy viendo. Bueno. Espero que no se larguen a hacer este tipo de cosas, pero viste cómo es la ciencia. Nosotros, por ahora, vamos a descansar un cachito al oído. Dale. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Bueno, y seguimos en el tercer planeta. ¿Qué te parece, Julio, si damos las vías de comunicación? Dale, los teléfonos de la radio, 4207-5439. Y 4207-5454. El blog, que cada vez está más interesante, eltercerplanetaradio.blogspot.com. Nuestro correo electrónico, eltercerplaneta.radio@hotmail.com. Estamos en el portal castellano, uno de los más importantes del mundo, www.ivox.com. Y también nos puede encontrar en www.misteriosdelaciencia.org. Y en el Facebook, El Tercer Planeta. Marca registrada. Marca registrada. Y déjame que mande un saludito a un grupo de aficionados. ¿De dónde, Sergio? De la provincia de Misiones. Misiones. Que se han conectado a través del Facebook con El Tercer Planeta. Bien, un saludo a Misiones. Un saludo, de, bueno, de acá, ya les escribí vía correo, vía Facebook también. Cuando no podamos acomodar un poquito más el programa, estamos muy cargados de información. Vamos a hacerlo, vamos a hacer una entrevista directamente para que nos cuenten qué es lo que están haciendo en la provincia de Misiones con la astronomía, porque en el norte argentino. Por lo que la información que me pasaron se dedica a la divulgación y eso me parece muy bueno. Bueno, sección el tema del tercer planeta. Hoy tenemos hoy tenemos justamente la población humana, un modelo que predice la población mundial y el cambio climático. Lo mezclamos porque en realidad está todo relacionado. Fíjate este modelo, ¿no? O sea, la tendencia cuál era siempre, de chiquito. Vamos a hacer 200 mil millones. El Big Bang del nacimiento. Vamos a estar uno parado al lado del otro, no va a haber tierra para cultivar, nos vamos a autodestruir. Bueno, eso normalmente era lo que... los cálculos daban eso. Sí. Los cálculos daban eso. Inicialmente, sí. Inicialmente. Ahora, este equipo, ¿no? Es un equipo... Un equipo español, ¿no? Sí. Félix Muñoz, de... Sí. Y trabaja también otra persona... De la Universidad Autónoma de México, me parece. De la Universidad Autónoma de México, de la UAM, exactamente. De la UAM. Y hay otra persona más, sí, que es de España. De España. Que también está trabajando en un trabajo de simulación. De simulación. Obviamente. Y bueno... Ellos toman la banda que va de 1950 al 2100, que todavía no llegamos. Sí. ¿No? Y dicen, bueno, como parámetro para su trabajo, tomaron la natalidad y la mortalidad. Claro, la natalidad y la mortalidad. Y dice que estaríamos en para el 2050 más o menos, estaríamos en una horquilla que se movería entre 15.800 millones. Sí. Y acá viene lo raro, y 6.200. Ah, para. ¿Cómo me está diciendo 6.200 millones? Yo te digo algo. Yo tengo un montón de numeritos acá, yo te digo. Te voy a decir cuántas personas somos hoy, en este momento. Hoy, en este momento me lo estás diciendo. Sí, dale. 7.108.548.598.91.92.93. Pará, población mundial actual. Pero vos le agregás lo que vos querés ahí. No, estamos mirando www.worldometers.info/español. Ah, tenés un reloj de conteo. Un reloj de la población humana, Sergio. Pero, ¿cómo puede ser eso? Y porque carga... Y, pero pará, 91 millones, ¿qué quiere decir? ¿Que están naciendo? Están naciendo personas más de una por segundo. Una por... Ah, no, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo tengo una piba sola. Basta. Hoy murieron 146.474, 77, 78, 78... No, pará, no conté más, porque, mira, se fue Luca. Dijiste, hoy murieron, se fue, dejó sola la radio. No te preocupes, Sergio. ¿Cómo? 343.021, 22, 23, 27, 29, 31... Paralo, pará el reloj, que dejá que terminemos el programa, por lo menos. Pero ¿cómo puede ser que vos estás viendo un reloj, dice la población mundial, los que van muriendo, los que van naciendo, y vos traes más información que debe tener, seguro? Pero hay un montón más. Vamos a invitar a visitar esta página, que va a estar en el blog. Va a estar en el blog del Tercer Planeta. Porque es muy interesante. Hay un relojito en el blog. Hay uno que habíamos puesto. Sí, hace mucho tiempo y sigue estando. Bueno, este va a ser el segundo. Pero vamos a analizar un poquitito... ellos toman... A ver, en base a lo que vos inicialmente entraste con el tema, cuesta creer que vaya a bajar la población, pero... A ver, si la verdad que no, uno tiende a pensar que siempre va a seguir aumentando. Claro, o sea, lo que va a bajar en realidad va a ser bajar un poco la tasa de nacimientos, ajá, porque es algo que ya está ocurriendo. La velocidad. la velocidad de nacimiento, o sea, claro, la tasa, claro, que es la cantidad por unidad de tiempo, o lo que uno quiera tomar. Sí. Entonces, eso nos da una tasa. Ahora, esa velocidad de nacimiento, si se ralentece, automáticamente sí, la curva de crecimiento baja. Ah, claro, ahí está. Y ahí está, que parece que nosotros seríamos, que naceríamos menos, uh-huh, igual crece. Claro, porque acá tira un dato, dice, por ejemplo, dice, en 1992, ¿hace cuánto? 20 años atrás. 20 años atrás. 21 años atrás. Se preveía que para el 2010, hace 3 años atrás, habría una población de 7.170 millones de habitantes en la Tierra. Eso era lo estimado. Eso era estimado para el 2010. Y en lugar, los reales, para el 2010, es 6.800 millones. Ahí está la diferencia. ¿Me puedes decir cuánto hay en este momento, Julio? ¿Cómo? En este momento. En este momento, espera, porque es tan rápido el número que estaría acá. Sí. Pero te digo, para que la gente lo escuche, 7.108 millones 549. Ah, bueno, entonces está bien esto, porque ellos, fíjate que decían, para el 92 preveían 7.170, y en realidad fue 6.800. Claro. Del 2000, en el 92 se preveía para el 2010, sí, 7.170, sí, y en realidad fue 6.800, o sea, hace 3 años atrás. 300 millones menos. Pasaron 3 años y todavía no se llegó a los 7.170. En el 2013 estamos 7.108. O sea, todavía faltan casi 70 millones. Claro. Todavía para llegar. O sea, va decreciendo. No los nacimientos. Bueno, pero bueno, aumentó de 6.800. a 7.108, ¿aumentaron? Sí. ¿Yo tengo que decir? Sí, aumentaron. Pero en la velocidad que lo hizo, es menor. Es menor, ahí es está. Es menor. Entonces ahí es donde entra a jugar la las variables de la natalidad y la mortandad, ¿no? Este es un trabajo muy interesante, uh-huh, muy interesante, porque en base a esto se pueden hacer proyecciones de otras cosas. Claro, no, más bien. Acá, en este cálculo, porque hay cálculo, no es una cuentita de sumar nada más, ¿eh? No. Acá hay ecuaciones, claro, bueno. Mira, sí, el informe dice que el equipo consideró a la Tierra, nuestro planeta, como un sistema cerrado y obviamente, sí, finito, sí, donde no afecta... ¿Estás moviendo el teléfono, Julio? No. Se siente un ruido. ¿Cómo salimos? No, yo te escucho bien ahora. Ah, bueno. Sentí unos ruidos. Dice, donde no afecta que haya migraciones de personas, sí, en el interior, o sea, traslado de gente, sí, y donde se cumple el principio fundamental de la conservación de la masa, en este caso, ajá, biomasa, sí, la energía, ¿no? Sí, sí. Que no escapa nada porque es un sistema cerrado. Sí, una de las leyes de la termodinámica es esa. Exactamente. Uh-huh. Pero se usó acá, la física pura. Física pura, va. Y las variables son, como dice Muñoz en su artículo, en ese trabajo muy grande, uh-huh, son las tasas de natalidad y mortalidad, que es lo que habíamos dicho al principio. Claro, uno puede suponer, hace, vamos, 1950, vamos, no nos alejemos tanto, 50 o 100 años atrás, la tasa de mortalidad era muy alta. Muy alta. Muy alta. Hoy en día la expectativa de vida es superior. Exactamente. Una tasa de mortalidad. Pero también teníamos una tasa de crecimiento muy alta. Sí. Porque cada matrimonio, por ejemplo, en promedio, si yo tomaba, no sé, 100 parejas, más de la mitad tenía más de 3 hijos. Sí. ¿No? Hoy en día, si hago el mismo cálculo, menos de la mitad tiene 3 hijos. Sobre todo porque la economía es la que rige. Que sí, hay muchos factores ahí. Hay muchos factores, no solamente económicos. Cultura, economía, sí, todo un combo. Bueno, eso es lo que está haciendo que decrezca la tasa de, si bien siguen naciendo, más de lo que mueren, nace más de lo que mueren. ¿Cómo está el reloj, Julio? ¿Cuántos nacieron hoy? El relojito en este momento dice, sí, que los nacimientos de hoy son 344.407, 8, 9, 10, 11, 12, sí, 13, 14, 15. ¿Y las personas que fallecieron? 147.000, 102, 103, 104, 105, 107. Casi más del doble nacieron. Exacto. Más del doble. De los que murieron. Pero uno dice, entonces va a haber más gente. No, porque en el tiempo en el que se van juntando, por así decirlo, es más extenso. Claro. Entonces ellos calculan que en el 2050... ¿Cuánto? Dentro de 40 años, más o menos. Más o menos. Se estabiliza. Ah. Se empieza a estabilizar. Ahora, claro, uno dice, bien, bárbaro. Bárbaro está por ahí nomás. No, o sea, el consumo va a seguir. El consumo va a seguir, sí. Vamos a hacer más. Eso va a tener que ver... Van a nacer más chicos. Eso. La tasa de crecimiento... El consumo... O sea, la gente por el tiempo determinado, por calculado, sí. Va a ser menor. Bueno, pero el consumo no tiene que ver con ninguna ecuación, sino con decisiones políticas. Ay, porque vos sabés cómo es la cuenta más simple que hacen todo el mundo. Si una persona come un pollo y yo te hago el promedio entre dos, comió medio pollo cada una, sí. Pero se lo comió uno sola. Ya. Entonces, para que haya consumo... con tiene esa cantidad, pollo, claro, tiene que estar más distribuido, tiene que no, pero la cuestión es la velocidad, siempre y cuando no aparezcan en el medio un asteroide, si la NASA quiere traer uno, mala idea, queremos evitarlo y lo van a traer, algún tipo de epidemia que no se pueda controlar, y por ejemplo, ¿no? Lo que ocurrió entre las dos guerras mundiales, que fue La gripe española, porque millones de personas. 18 fue, ¿no? Alrededor de 18 millones de personas. No, sí. Perdón, ¿no fue en 1918? No, en 1918. Sí, pero mató a algunos millones de personas. Sí, fue mortal, terrible. O, por ejemplo, Sun Moon, no sé cómo se llamará, pero Sun Moon que mañana se levanta y se pisa el callito y haga un desastre. Claro, ¿no? Que apriete el botón. Estas variables no están consideradas porque son... variables muy aleatorias, claro. Lo que sí se tomó son parámetros correctos, que son la tasa de natalidad y de mortalidad. Para explicar un cachito más, dice, partimos de una situación general, lo que hablamos de natalidad y mortalidad, sí. Con un crecimiento lento a favor de la primera. Sí. Partieron en el 1900. Ahí está, sí. ¿No? O sea, un lento crecimiento a favor de la natalidad. De la natalidad, claro. Pero de pronto cae la mortalidad en la segunda mitad del siglo XX por las mejoras sanitarias. Nosotros recibimos la comercialización de los antibióticos. La penicilina. Claro, ¡oh! Fundamental. Y parece que la población va a crecer mucho entonces, claro. En 1950. Sin embargo, a partir de 1980, en las tres últimas décadas, desciende mucho el número de niños que nacen en el mundo, dice el informe. Uh-huh. Europa, Francia y Alemania es un ejemplo. Ya se venía hablando desde hace varios años, sí. En los que la gente no tiene hijos. Crecen, se vuelven grandes, se vuelven viejos, sí. Pero no tienen nietos. Es un problema, económico eso, ¿eh? Ah. Es un problema económico porque hay que cubrir las pensiones de quienes están jubilados. Bueno, parece una pavada. Pero... No, es muy complejo. Te digo, en Japón pasa algo parecido también. Sí. En Japón no saben qué hacer con la gente grande. No saben, porque, hubo una propuesta de que creo que es el primer ministro, ¿no? Que como que diciéndole, bueno, ¿por qué no se empiezan a morir? Más o menos dijo eso. Más o menos, ¿no? Sí, no sé cómo es en japonés, pero... Che, ¿por qué no se mueren un poco antes? Traducido dijo eso, ¿no? Poquito se le fue la mano. Sí, me parece que sí. Bueno, fíjate como cierre, Julio dice, este cierre de esta parte, porque sí. Ahora nos vamos a meter con el tema de del cambio climático, que sí. Está relacionado también con esto, ¿no? Sí, dice, sí. Este trabajo es un elemento más de juicio para el debate. Sí. Aunque nosotros no entramos en las importantes consecuencias económicas, geográficas y políticas que puede suponer la estabilización y el envejecimiento de la población mundial, concluye el investigador. Exacto. Así que bueno. Y ya me echamos un tema que trajo sí. Nora Barr, una periodista científica. Sí, pero eso lo vamos a hacer después que metamos este separador. Dale. No te ahogues en la ignorancia. Escucha el tercer planeta. Bien. Espero que esté escuchando ojalá. Pues le vamos a criticar la nota, está claro. Rápidamente, a ver. Para la ciencia es sí. La crónica de una catástrofe anunciada lo que ocurrió. Sí. Lo dice Vicente Barros, uh-huh. Que bueno, es el copresidente del grupo de trabajo 2 del panel intergubernamental de cambio climático, un organismo internacional, ¿no? Sí, sí, y es sí, integrante sí. Del Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera del CONICET de uh-huh. La Argentina sí. Y de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, este hombre dice que esto ya se sabía y que el documento es un documento enorme que armaron los uh-huh. científicos para Naciones Unidas, que tiene 600 páginas, y lo hicieron 220 científicos de 62 países. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué dice? Y dice lo que estamos viendo, Sergio. Uh-huh. Y aunque... Habla justo de la humedad. de la humedad, habla de... Mirá este párrafo. Los especialistas anticipan que habrá más frecuencia de lluvias intensas e incremento de las lluvias totales, porque aumenta la temperatura y también la capacidad de la atmósfera para contener la humedad. La atmósfera contiene más la humedad. Claro. Eso es porque lo provocamos localmente nosotros. Eso. También se corrió la banda de vida. Sí. O se corrió... O siempre fue así, la calculamos bien, no sé. Bueno, pero está relacionado con las cosas. En la atmósfera están ocurriendo cosas. Están ocurriendo cosas. Y te digo, son miles de millones de cosas las que están ocurriendo. Uh-huh. Pero eso creo que lo vemos con algo que viene ahora después. Vino después. Pero, mira, vos fíjate cómo cierra la nota. Digo, cierra la nota porque está las comillas y dice NB que tiene que ser no grabar. Imagino, ¿no? Dice, entre las medidas pendientes, sugiere quién. El especialista que vos nombraste recién, que ya le perdí el nombre. Barro. Barro, licenciado, doctor, no sé. Sí. Dice, entre las medidas pendientes sugiere reforzar el sistema de alerta. Y entre comillas, está faltando un plan integral, destaca. Hay que tomar conciencia de que el cambio existe, ¿cierto? Y es el factor fundamental. Claro. En algunos aspectos es positivo, porque permite una mayor producción, pero en otras ocasiones serios perjuicios. Yo sinceramente no creo que el especialista haya dicho solamente esto. Solamente... Vos podés recortar también. Exactamente. Entre las medidas pendientes, nada más que eso. Yo le agregaría, por ejemplo, lugares donde tengo que edificar, cómo tengo que edificar. Le agregaría cálculos hidráulicos de las universidades hidráulicas. Le agregaría, por ejemplo, destinar grandes espacios de tierras muy en lugares altos, como por ejemplo acá la rotonda de Alpargatas, acá muy cerquita de la radio, unos par de kilómetros, donde hay un bonito cementerio, todo privado, enorme, altísimo, para enterrar... Ese nos inunda. No se inunda, son hectáreas, Sí. Para enterrar personas. Bueno, vos nombraste Japón. Japón tiene la política de Japón quema. Claro. Japón quema. ¿Puedo hacer eso? Hay algo que está mal, ¿eh? Sí. Los desarrolladores que ponen edificios, si vos tenés que hacer un edificio, ¿dónde lo vas a poner? ¿A donde hay agua, luz, gas, cloaca y teléfono o donde no hay nada? Bueno, una vez conocimos a alguien que nos dijo, mirá, acá estamos viendo las estrellas, pero acá... hay mucha luz, no importa, pero acá hay gente. Acá hay gente, sí, me acuerdo de ese tipo. Me acuerdo. Pero bueno, ahora nos vas a hablar de alguien, después del separador, que se escribió un libro de esto. Mira. Corta el rojo. No, ese no. El tercer planeta no tiene dudas, las crea. Acabamos de crear una. El libro que tenemos hoy, miles de millones. Sí, espectacular. Tengo acá. Uno tenés ahí también. Un original. Bueno, este libro, ¿qué podemos hablar sobre él? Muchas cosas, pero como tenemos poco tiempo. Que no podemos, sería. Podemos hablar. Sí. Les quiero contar a la gente que, por favor, en algún momento, lo pueden bajar por internet. ¿Es gratuito? Invito a todos los que nos escuchen a leer miles de millones y bajarlo gratis en internet. Y háganle una ojeadita, porque cuando habla de la población humana, cuando habla del aborto... Ah, mira, lo tengo marcado página 215. ¿Me dejás leer el título? Dale, por favor. Aborto. Sí. ¿Es posible tomar al mismo tiempo partido por la vida y la elección? Léase, por favor, ese capítulo, porque da una demostración de cuándo se debe considerar a un humano como tal. O a un grupo de células sin conciencia. Exactamente. Bueno, es para verlo. Esta obra de miles de millones es una obra donde Carl Sagan prácticamente narra su propia muerte, porque, bueno, nos cuenta que una mañana, afeitando, se encuentra una mancha... En un sector del cuerpo, comienzan los estudios y aparece una enfermedad que termina matándolo. Uh-huh. El libro, bueno, termina con su mujer, con su viuda, terminando en un epílogo, muy, muy triste también, por cierto, pero que nos muestra a uno de los grandes pensadores del siglo XX en temas tanto como la vida, el universo, y justamente el libro dice reflexiones en los umbrales sobre la vida y la muerte en los umbrales del siglo XXI. Parecía como algo profético que le iba a ocurrir, pero bueno, que finalmente... Lamentable. el libro Miles de Millones de Carl Sagan de Grupo Z Ediciones es el nuevo, es el libro que trajimos para la noche de hoy. Outside the rain begins. Julio Garriga. And it may never end. Sergio Rubinet. So cry no more on the shore a dream will take us out to sea. El tercer planeta. Forevermore. Forevermore. Todos los viernes. A las 22 horas. Por FM Wilde. Bueno, Julio, hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes y siga a El Tercer Planeta porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes. Y quédese en la continuidad de FM Wilde que ya viene Noches de Ensueño. Gracias por estar.